Bueno, pues beste aldian Isa dago. Aupa, Isa. Bai, bai, hemen txenago. Hamburgon eta bueltaske bat ematen gure beste erreportero batzuekin, gerozio zuekin ongo dianak, ongo dianak. Eta, bueno, babai, bisitan gaudela eta zuzentzetanetik hemen txe harituko nahi zazu. Bueno, zer dago gaur? Gaur, txe, guantxe bertan jaso dut eta guantxe bertan hemen erdiko herrika apunte batzuk egin aditut. Kurdistanezko emakumeek kongresoa egin dute, beraiek ere prozesu, prozesuaren aurrean bueno, beren iritzia eta beren jarrera sanlu nahi dutelako. Topaketa izan da, 64 emakumeek, 34 erakundek parte hartu dute, eta, bueno, iker begirada eman diote hasitako bake prozesuari edo arruntzako urratzei, iazko azaroan ba lehenengo azalpenekin ba bideari ekiteko asmoa, aurtengo martxoan Kurdistaneko komunak edo kontseiluak ere armak edo tregoa dibaieta esan zioten, sortu da Turkiako parlamentuan kontseilu bat edo baldintzak eta aztertzeko, eta badago jakin zuen edo kontseilu bat. Emakumeek salatu dutena da jakin zuen kontseilu horretan ia emakumerik ez dagoela. Emakumeek parte hartu nahi dute prozesu honetan, eta beraiek erabaki dute emakume jakin zuen kontseilu bat sortuko dutela. Beraiek hartzen duten oraingo aukera ez bakarrik borroka edo konflikto armatuari amaiera emateko 40 urtetako gatazka bortitz honi eta urte luzetako historiari. Beraiek esatu dute historiaren epe bati hasiera eman diotela eta kapitalismoari kontra posizioa edo eginez, ez dute historia berri bat iratzi nahi kapitalismoaren barruan, baizik eta kontrapolo edo esaten duten bezala sortu nahiko luketen. Horretarako emakumeen rola oso garrantzitsua deritzote, eta bueno, gizarte berri baten alde idazten dute emakume hauek. Gogoratu dute ere, bueno, emakumeak gizarte hauetan ze rola ere jokatu duten, gogoratzen dute ere ze garrantzitsua den aztertzea eta iker eta beidatzea emakumeak lurralde horietan bizi duen egoera, baita ere ekialde hurbileko konfliktoak, Siriak egoera, eta bueno, horretan denetan emakumeek beren hitza eta beren ekintzak edo hartu nahi dituzte. Etnia ezberdinak direla gogoratzen dute, sinismen ezberdinak direla ere gogoratzen dute, gerrilako emakumeak daude tartean, gerrilako senideak daude tartean, bai eta soldaduen, Turkia ejertzituko soldaduen senideak ere tartean daude, larun batetako amak daude tartean, hau da, bueno, Argentinako Plaza de Mayoko amak antzeko, amen antzeko erakunde bat, eta bueno, hau izanek indarrez eta prozesuan, esan bezala, beraien hitza emateko. Ekitaldiari hasiera eman zioten, Pariseko erailketak gogoratuz, baina baita ere Sadamek 2009an, apirilaren 14ean aurrera eramandako sarraskia, eta baita ere Roboskiko beste sarraski bat Turkia aldean. Siriako egoera esan bezala gogoratzen dute eta asmoa dute bertako errefuxiatuen kanpamentora joatea eta bertako egoera ikusteko. Beraz, indarrezko hitzak datozkigu Kurdistanetik, emakumeetik, badakigu Kurdistaneko mugimenduak garrantzi berezia eman nahi izan izan diola emakumeen rolari eta emakumearen izateari gizartean. Eta bueno, ni behintzat posiz irakurri dut albistea eta horregatik berehala zuei kontratu dizuet. Baur fresko, fresko. Bai, bai, sí, la verdad es que este papel que has descrito de las mujeres militantes kurdas, pues es un papel que en ese documento que se ha elaborado en, vamos a decir, desde el pueblo kurdo al que nos referíamos la semana pasada y anteriores, el confederalismo democrático, pues en ese documento efectivamente las mujeres y la juventud tienen un papel central, y es un documento también, por otro lado, muy crítico con ese, es decir, no va a ser posible dentro del capitalismo soluciones para los pueblos. Luego hay que terminar con el capitalismo, diciéndolo de una manera amplia. Hoy, bueno, en el periódico de ayer, en Gara, también, pues no lo leo asiduamente, pero sí lo tanteo un par de veces a la semana, y desde luego ayer pude leer una entrevista con un representante del pueblo kurdo que hablaba abiertamente, pues, de este documento, de la imposibilidad de los estados, o diríamos, o la perversión que ha supuesto la creación de los estados-nación, y una crítica abierta a ese modelo, diríamos, a esa aspiración de los pueblos para construirse como estado-nación. Creo que son aspectos interesantes y desde luego que renuevan un poco el discurso de liberación de los pueblos, anclados un poco en propuestas que algunos pensamos desde luego que quedan un poco obsoletas en estos tiempos, y que el pueblo kurdo, pues, entendemos que sí nos está mostrando una línea posible de avance en esa consecución de la liberación de los pueblos del mundo. Sí, el intento de hecho se está haciendo, bueno, dada también la situación y dada muchas veces las condiciones negativas en las que se tiene que desarrollar la lucha, pero eso al mismo tiempo ha estado potenciando que se hayan creado, pues eso, lugares, espacios de resistencia, espacios de lucha, donde aparte de llevar una postura defensiva o ofensiva a nivel, pues, militar, pues también se están desarrollando formas de vida, se están planteando, haciendo planteamientos, como decíamos un poco la otra vez, desde la persona, desde las estructuras, realmente para crear, para buscar a ese individuo nuevo y para buscar pues eso, estructuras de sociedad nueva. Y yo creo que ahí has dicho la juventud y has dicho las mujeres, y que traen un aspecto muy, muy, muy fuerte y muy innovador, no en el sentido innovador de lo que se dice de lo moderno, como que tendría que ser innovador, con mucha raíz, pero sí, acordándose y recordando que han existido muchas sociedades, que han existido muchas estructuras precapitalistas, y que bueno, también ahí hay que desde luego seleccionar entre lo que son tradiciones y sí, que esconden y tapan también muchos de los agravios, pero que hay también tradiciones y matriarcados y estructuras comunales y sabidurías de hombres y mujeres de la tierra y de la salud, y bueno, y por ahí yo creo que es el enfoque de recuperar lo que ya se tiene. Ese mundo pagano no intoxicado por la religión, ese New Rose, esa llegada de la nueva luz que celebran los kurdos, es un interesante indicativo. Bien, Isa, que los maratonianos, ¿qué? Los maratonianos, pues a ver. Siguen ahí, o sea, ¿qué están celebrando? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha ocurrido? Estoy preocupando porque cierran aquí, estoy preocupado porque no cerran. Los maratonianos vinieron a correr y siguen, ya no corren, ya van un poquito más suaves, pero aquí siguen, y para que no penséis que estoy mintiendo, que hablen ellos mismos. A ver, Alberto, ¿estás ahí? Aquí, Maratón Man. A ver, un saludo para todos los renterianos y toda la gente del Valle. Sí, Bihotz, bihotzetik, a todo jartzun, a todo jartzo, a todos. Ahora ereta en completo. De onzako. Aquí estamos. Es que mi casco, ser modus órtica, ¿ondo? Ondo. Pues contentos, contentos porque no sé todavía cuáles han sido los logros, pero ya sabéis que Ibaika por aquí pues ha obtenido el campeonato de Euskadi por tercer año consecutivo, las chicas bateleras y esto pues es un hervidero. Qué bien que estamos de buena nueva entre tanta mierda. Bien, ¿cómo ha ido el tema del maratón? Porque se ha hablado mucho de los diferentes maratones que se han celebrado, porque claro, después del de Boston... Lo de Boston, sí, aquí se hizo, bueno, como gesto, pusieron unas pulseras que daban a todos los corredores para que nos pusiésemos en la carrera. Y bueno, ya hubo luego gente en el pelotón, pues había uno que iba disfrazado de ciervo y eso, pues bueno, pues conmemorando un poco a las muertes y así. Sí. Y bueno, y luego eso, pues medidas de seguridad, pues sí, que se veían en la llegada y bueno, yo creo que sí, pues dentro del pelotón, pues sí que había un poco de cierta paranoia, creo yo, con la historia esa, pero bueno. Y la verdad es que no la hemos vivido directamente, así de... Ajá. ¿Y qué tal han respondido vuestros cuerpos ya mayorcitos? ¿Nuestros cuerpos cerrados? Bueno, pues nada, sufrimos porque bueno, hizo un poquito de calor, pero bueno, va, llegamos bien y... Sí. Nada, pues eso, un poco de las piernas doloridas, pero bueno, lo normal. Y ahora nada, pues... tomando cebada para compensar. No me digas que habéis conseguido terminar el maratón. Sí, terminamos. Sí. Yo en cuatro horas y veinte o por ahí. Wow. Salí con una camiseta además del rugby que me pasó el cuñado, el putre, de Kelmen. Sí. Me pasó una camiseta del rugby con todas las firmas y tal y corrí la maratón con la camiseta de Hernani, bueno. ¿Y qué? ¿Y tenemos, sí, ¿tenemos foto? ¿Ah, sí? Ah. No, pregunto. ¿Tenemos foto? Ah, sí, no, me imagino. Bueno, ya sabes, esas cosas en la red estarán, o yo no sé. A ver. Fotos no, porque Isa y Baran estaban en otro kilómetro y habíamos quedado para juntarnos, y entonces, pues nada, no, foto... Pero bueno, me imagino que sí, en internet ahora sí que habrá eso. Habrá que hasta vídeo, me imagino, no sé. Habrá que buscar el maratón de Hamburgo a una persona con buena estatura, aunque bueno, allí en Alemania también son todos bastante altitos, ¿no? Aquí soy un liliputiense, tío. Aquí son todos más grandes que sus padres. Son la hostia. Qué gansos son. Es la dieta esa del porco frito y... No sé lo que comen, pero... Muy bien. ¿Te pasa a alguien más? Pues si alguien quiere dejar un recadito para las gentes oyentes de Sichilic. A ver, te voy a pasar con el amor de Isa, ¿vale? Bien. Bueno. A Upaí, un saludo, un abrazo, hermano. Ayo, hermano. Ayo. Bueno, badakizute hemen saiatzen gehala erreportero fresko-freskoak ekarten, eh? Bai, noski. Zautago sorpresan bat, eh? Bai. Oso do, Isa. Vale, orduan ondo segi eta urrengo astera arte. Aio.